Acá se hizo una asamblea de fábrica recién, la planta se paró, los compañeros solidarios con lo que está pasando, así que no se labura hasta tanto el compañero Alejandro Corzo no vuelva a ingresar a planta. El directivo del gremio fue a hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo, bueno, veremos con qué nos encontramos.